apenas si naces y empiezas a gritar. Los libros de ciencia de ti suelen hablar. Eres indiscreta y un poco liberal, siempre coqueta con el que puede más. Oigo desde siempre que sueles andar con alguien que llaman responsabilidad. La gente te aclama, por ti van a luchar. En su celda el preso te quiere conquistar. La paz. Oigo desde siempre que sueles andar.